Continuamos en el mundo del falta un tornillo. Bueno, ahora sí, para seguir conociendo un poquito, Julio nos hizo ahí como una introducción de lo que estuvieron viviendo por Colombia. Enzo y Julio. Enzo, contanos a ver qué impresiones te trajiste de Colombia. Así como. Bueno, la felicidad, ¿no? Que hay por allá. Una de las cosas muy importantes que observamos, ¿va? Es el compromiso que tienen con las tradiciones, ¿no? Y la cultura. Que ahí hay una gran diferencia con acá, con los lugares de acá, realmente. Quizás haya sido por los lugares que estuvimos, ¿no? Pero que también, afortunados de compartir con grandes maestros. Y bueno, pero viven el arte ahí. De otra manera, no es tanto desde el lado del análisis, sino desde el lado de disfrutar. Que hay una diferencia con social en el ámbito artístico acá. Sucede eso, que acá más o menos, viste, uno va a presentar algo y los oídos y los ojos están desde un lugar de análisis. Más que el disfrute, ¿no? Y ahí se pierde mucho. Pero está, o sea, es cosa que... A los críticos de arte dijo Tabaré. Y ya saben el resto. Es una de las cosas lindas que pude observar y vivir por allá, por Colombia. Y bueno, la gente, la amabilidad, bueno, todo eso. Y la locura, la cantidad de gente, no podía creer. Sí, las calles, bueno, cosas que vi que nunca había visto. pero bueno, los paisajes, ¿no? Los paisajes, impresionante, muy hermoso, muy hermoso. La altura me mató, pero está. Se hace bien, sentir. Se disfrutó. El soroche. Pero se disfrutó muchísimo, la verdad. ¿Sí? Increíble. Bueno, Julio nos contó allá, estuvieron haciendo algunos talleres, algunas charlas y bueno, y cuatro toques, uh-huh. ¿No? Bueno, los talleres de Milonga que dimos por allá estuvieron muy buenos, fueron dos, uno fue en Sogamoso, en el Teatro Municipal de Sogamoso, y otro fue en La Sala, en Bogotá. Y bueno, ahí concurrieron guitarristas de la Filarmónica de Cuerdas de Bogotá y junto con Jorge Arbeláez, el director, y bueno, estuvimos trabajando bueno, los tipos, las formas de ejecutar la milonga, y estuvo muy bueno. Porque hay varias formas. Claro, a ver, contales un poquito. Bueno, no, básicamente... Hacemos un intensivo. No, explicábamos un poco. La milonga tiene varias formas de interpretarla. Hacé de cuenta que somos colombianos, que no sabemos nada. Bueno, ahora llegó un maestro. Ese era de La Habana. Era un colombiano de La Habana. Bueno, y nada, explicando esos cuatro tipos de milonga. La milonga pampeana, que es la que más conocemos, que. La mayoría de los músicos orientales han trabajado sobre ella, que es muy popularizada por Atahualpa Yupanqui. Por ahí hay distintas formas de tocarlo. Después tenemos la milonga del payador. Que bueno, esa milonga se utiliza muchísimo para bueno, el payador que improvisa a contrapunto o solo, puede ser con otro payador, y bueno, la milonga chamarriada, y luego la milonga ciudadana, que la milonga ciudadana ha sido muy incorporada por las orquestas típicas, que bueno, aparece el timbre del bandoneón, piano, contrabajo. Y es la única bailable. todo se puede bailar, pero... La chamarreada ahí, capaz. La chamarreada también. La chamarreada creo que... Yo a las 2 de la mañana te bailo hasta White Mashupan. Y bueno... Qué tremendo, ¿eh? Sí, hicimos, bueno, esa introducción mostrándoles. Utilizamos un fragmento de un programa... de Rubén Olivera, Sonidos y Silencios, que hace toda una anécdota de un extranjero que llega a Uruguay y le pregunta, che, ¿qué onda con la milonga? Y ahí, bueno, los guitarristas lo pasean para todos lados. Me hizo acordar parte de la introducción del programa hoy que hablaba de llenar esos silencios y me hizo acordar el programa de Rubén Olivera, que estábamos hablando antes de arrancar el programa con Julio, ¿no? De Sonidos y Silencios, qué importante los silencios también, sí, ¿no? Claro, pero... claro, claro. Una compañera mía. Y bueno, hay algo que él no dice, pero que hay que contarlo, que él llamó a Julio Covelli antes de ir allá a Colombia para contarle que iba a hacer esto, porque claro, Enzo con éticamente se sentía responsable de, no, porque fue a hacer un arreglo, ¿no? De, sí, claro, de claro. Covelli. Y Covelli le dio para adelante y le dio todo el apoyo, con lo cual estuvo buenísimo, porque era como ir desde otro lugar, ¿no? Sí. Con el respaldo del maestro. Claro. Y después incluso le mostraste, ¿no? Le mandaste el... Sí, sí, sí, sí. Bueno, en el transcurso del taller trabajamos varias cosas. Eso fue a modo de presentación. Y intercambiamos ahí. Bueno, ellos tocaban un poco. Y después entramos en la forma de tocar de cuarteto de guitarra. Y ahí trabajamos un arreglo de Julio Covelli sobre el violín de Becho. Entonces, bueno, ahí son distintas voces que hacen una misma melodía, pero con distintos intervalos, ¿no? Íbamos intercalando las voces, se pasaban la primera, la segunda, y así intercalamos. Y bueno, se generó algo muy lindo, realmente muy lindo, y estuvo bueno que bueno, esos guitarristas colombianos pudieron meterse en el mundo de la milonga también. Y bueno, se generó ese intercambio muy, muy rico, ¿no? Estuvo genial. Tremendo. Y tremendo eso, ¿no? Porque ir a hacer un taller para las cuerdas, digamos, sí, de claro. La Filarmónica de Cuerdas de Bogotá. Sí, sí. Tremendo, ¿no? Bueno, no es para cualquiera. No es para cualquiera, sí. ¿No? Pero justamente, ¿no? Ponele... En el transcurso, bueno, de mi vida, que he estado siempre con la guitarra, ¿no? Fui bastante tranquilo también, porque un respaldo, viste, de los maestros que he tenido. Si me pongo a nombrar, me van a faltar algunos, pero por nombrar algunos, Riedel Pérez, yo qué sé, Osvaldo Velar, Alberto Brito, Eduardo Barca, mi padre, ¿no? Leonardo Bonici. Ya te lo iba a apuntar. Claro, bueno, el maestro Julio Covelli y tal, yo qué sé, bueno, y guitarristas de acá, también aprendés, ¿viste? Y bueno, hicimos foco en la transmisión oral, si bien yo llevé los arreglos escritos por partitura, pero para no perder ese color de la tradición, ¿no? De que se transmite así, y ellos lo agarraron al toque, ¿viste? No tuvieron ningún problema. Y bueno, justamente eso, ¿viste? Quizás uno acá de repente se pone a hacer algo así y si bien puede ser bien recibido, pero también te va a estar mirando desde el análisis, ¿viste? Y allá nada que ver, ¿viste? Te daban para adelante, ¿viste? De una disposición que... ¿Le ponía un poquito de resultado? Dale, dale, cómo no, sí, sí. Salió esto. Gracias, Julio. Y tremendo. Tremendo, ¿no? Eso en un taller, ¿no? Tres horas, sí, con ocho colombianos que nunca habían tocado milonga. ¿Y cuál era la digamos, fuera de esa de eso que vos decís desde el disfrute, pero de ellos, yo creo que, no sé si alguno alguna vez haya tocado la milonga, digamos, ¿no? O se acercó a algo de eso parecido. ¿Cuál era la esa recepción, esa cosa de estar tocando eso, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia, digamos, con ellos? Bueno, está muy buena la pregunta. Mirá, vos sabés que lo que genera este tipo de género, que para nosotros es muy común, en la forma de tocar, por ejemplo con la púa, ellos acostumbran mucho a alternar la púa, significa que para abajo y arriba, ¿no? Que genera un sonido muy agradable. Limpio. Ahí va. Pero nosotros, en esta forma de tocar, es para abajo, ¿viste? Entonces eso ya genera como un empoderamiento, ¿viste? Como que, y más a la hora de tocar con otras cuerdas. Entonces, una base con otra guitarra. Ya quedaba, ¿viste? Ahí, ¿viste? Claro, y justo Jorge Arbeláez, el director, dice: venía todo bien en el taller, contando al otro día, no me acuerdo cuándo fue. Venía todo bien hasta que Enzo pidió que tocáramos con la púa para abajo, a pulso. Ahí se le rompieron todos los quejas. Ahí nos mojaron la oreja. Sí, sí. ¿Para qué? Igual la sacaron bien, pero quedaron desorientados. Sí, sí. Y bueno, se generaba eso, ¿viste? Como yo veía, ¿viste? Como caras de. Qué bueno, estamos tocando milonga, ¿viste? Sí, claro, a eso iba. Sí, pero además me imagino, esto es una cuestión cómica, ¿no? Pero decir, no sabés lo que aprendí hoy a tocar con la púa para abajo. Claro, todas las veces. No. Todas las veces. Tipo que era el guitarrista de la sinfónica, ¿no? O sea, justamente, nos reíamos porque decíamos, bueno, ¿viste? Todo lo que aprendieron, bueno, acá vamos a ir todo lo contrario, ¿viste? Todo lo que ya saben, bueno, no, acá vamos para atrás. No, y yo que estaba de afuera, mira. Con razón el tango es tan sufrido. Yo lo miraba de afuera porque en realidad hicimos el taller, yo no hice nada, yo sacaba fotos nomás. Era emocionante ver cómo sonaba eso ahí, viste, cómo sonaba ahí en Colombia con gente que toca música y qué copados que estaban, viste, y cómo uno a veces lo tiene acá al lado, a la vuelta, y no le damos pelota hablando más pronto. A Enzo, decir. No, a la milonga y a Enzo también. A Enzo también. No, y, vos, sí, y se pone en valor, ¿no? O sea, en ese lugar se estaba poniendo en valor una pila de cosas. La cultura uruguaya, un guitarrista de Santa Lucía, todos los guitarristas que venían atrás de él, porque siempre hablamos mucho que la cultura es una cadena y que nosotros tenemos responsabilidad y somos portadores y tenemos que compartir y honrar, ¿viste? Entonces, no es que uno solo es un genio, uno viene de una tradición. Pero cuando vas a un lugar así y la gente lo valora y lo pone en valor, te das cuenta de lo poderoso que es, ¿no? De repente uno acá lo ve y dice, ah, sí, está tocando ahí en la vuelta, ¿no? Y allá lo que tienen los colombianos es eso, que te transmiten eso, como los topos enseguida entran en la conciencia del valor de lo que le estás dando, ¿no? Entonces está, era eso, perdón. Pero, no, por favor, estaba bueno como que disfrutarlo, ¿no? Sí, y una de las observaciones también, siguiendo la pregunta, en un momento hacíamos escuchar la versión de La Ferocita Rosa, violín de Becho. Y claro, viste, quedaban, la melancolía del sur, decían, viste. Una polenta, viste, claro, sí. Estamos podridos de lo vivaraz del son. Bueno, es que les gusta lo nuestro por ese lado, porque hay un contraste, digo. Claro, sí. Así como a nosotros nos gusta. Pero no es que una cosa sea más oscura o más. No es por ahí. Porque siempre está el cliché, pues nosotros somos tristes, no sé qué. No, nosotros somos flor de jodón y tenemos pila. Pero tenemos una forma de encarar lo sonoro que, bueno, que tiene su característica. Ni mejor ni peor. Pero cuando se hace bien, te conmueve igual que una cumbia o lo que sea, ¿viste? Y los tipos te lo hacen ver eso, ¿viste? Te lo hacen ver. Sí. Entonces está bueno, porque a las culturas latinoamericanas tienen eso, ¿viste? Que cada una tiene un color que cuando vos podés probarlo y meterte adentro, no hay diferencia. Y si bien son diferentes, vos te sentís en casa igual, ¿viste? Claro. Te sentís familiarizado. Claro. Eso el color uruguayo y gris. Eso no. Sabido, ¿eh? Eso hay que verlo. Porque el estigma. Cuando tocamos Doña Soledad, cuando tocamos Soledad, Doña Soledad pegaban en el techo, viste, y vos decís, claro. Pucha, viste. Y aparte nosotros dos tocando por cuatro, pero no importa, hacíamos lo que podíamos, pero la energía que se generaba era impresionante, ¿viste? Una locura, ¿viste? De verdad, nosotros quedábamos como, ¡pam! Y esto, Y está, bueno, y otro capítulo aparte, el río, ¿no? El río. Por favor. Le vendimos el río por bueno. Sí, sí. Eso. Bueno, cuéntanos un poco de lo que. Un poco del. La gira tenía que ver con el río, le pusieron, ¿cómo es el nombre? Le pusieron sí, bueno, ensayando y tratando de encontrarle la vuelta, a partir de las imágenes que le mangueamos a Lucio, que amablemente nos cedió, porque pusimos, cada canción tenía el fondo de ese trabajo maravilloso que hizo Lucio, que fue sacar la misma foto en el mismo lugar, a la misma hora, durante un año, y bueno, eso dio una paleta de colores y de clima impresionante, ¿no? Entonces, de acuerdo a cada canción, elegimos una foto, y cada vez que cambiábamos de canción cambiaba de foto, entonces eso fue como que sentíamos que estaba el río con nosotros, lo habíamos ido con el río, entonces le pusimos De Cantos y Ríos, porque también hacemos una canción de Sampayo, bueno, esta primera canción que habla de Uruguay también en homenaje al río Uruguay y al país, y varias canciones que de alguna manera la de Claudio también, otra serranera que escribió Enzo, que aparecía el río por todos lados, entonces dijimos, vamos para ahí. Y un poco se fue dando casi sin pensarlo, y nos pareció, a ellos les encantaba el nombre también, De Cantos y Ríos. Es que en realidad eso de los ríos también no nos damos cuenta, pero es un poco, se mezcla un poco con lo que vos decís de tener la milonga acá y tenerla y escucharla y decir, va, claro, mirá, claro, estás tocando sí, una milonga. Claro, claro. Y en realidad, en Uruguay, si vos agarrás cualquier ruta, va a haber un río, un arroyo, agua. Enseguida, claro. Y a los pocos kilómetros ves otro curso de agua, sí, y sí, ves otro curso, sí. Y lo das como algo normal y algo que se tiene que dar en todos lados. Y quizás ustedes que hayan estado en Colombia, capaz que en Colombia, no sé, no he estado, pero sí, claro, pero hay en otros países que no ves un río cada pocos kilómetros, claro, o un curso de agua como se ve acá. Claro, entonces, naturalizamos algo. Sí, claro. Sí, eso nos juega en contra, porque todo el mundo parece que el agua fuera eterna y ahí media bola, ¿no? Y contrario. Claro. Pero cómo se tocan esas dos cuestiones, sí, sí, de música, que está bueno por el título, sí, que ustedes le pusieron, claro, en la gira, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, la música del río. Y bueno, y hay muchas más metáforas que la música que siempre pasa, pero cuando ocurre no es la misma, pero suena diferente, como el río que siempre pasa, pero nunca es el mismo, y esta canción la cantamos de vuelta y es otra vez diferente. Es como y, el río. Es claro, exacto. Y bueno, ahí podemos hacer muchas analogías. Yo siempre digo que una canción es como una cápsula de tiempo que está detenida, ¿viste? Que vos la soltás cuando la cantás y la volvés a guardar. Y está ahí, ¿viste? Y de repente tiene 50 años, igual vos la largás y ocurre la magia esa, ¿no? Y eso tiene que ver también con, exacto, el río, tiene que ver con la filosofía del río, ¿viste? Hay mucho para hablar de eso, está sí, bueno. Sí. Tremendo. Es que el río, lo que pasa es que, o sea, tiene, en el arte tiene mucho que ver, o sea, se refleja las canciones obviamente, pero tiene mucho que ver en la inspiración, ¿no? Del arte, más allá de escribirle al río o no escribirle al río, claro, vivir a orilla de un río tiene mucho que ver, ¿no? Sí, sí, eso te lo puedo asegurar. Yo me fui por 40 años y cuando volví lo que más extrañaba era el río. El río siempre te marca, viste, y si naciste al lado del río, para sacártelo de arriba está bravo, no. ¿Y qué necesidad más de andárselo sacando de encima? No, no, por eso digo, te gana totalmente. No te podés ir. No hay gente, a mí por ejemplo tuve cuando era adolescente oportunidad de irme, yo que sé, tenía tía en el, claro, extranjero, y todos me querían llevar a veces, y yo incluso iba a Montevideo a la casa de una tía 2 días y me entraba una cosa rara, me venía. Te venía, o sea, sí, claro, algo fuera de serie, sí, sí. Y bueno, hoy tengo, pasé medio siglo, claro, y me pasa, no me pasa tanto como antes, pero no, pero sí, yo durante años venía a visitar a mi viejo, y antes de ir a visitar a mi viejo venía a saludar al río cada vez que venía. Primero iba a saludar al río. Sí, tremendo. Sí. Lucio, ¿vos querías decir algo? No, qué bueno que nombraban, el Colo nombraba que te movés acá y encontrás un río en cada lugar que vas. A mí me da esa impresión con las montañas allá. Claro, a todo lugar que vas, estás rodeado de montañas. Sí, es cierto. Están alrededor tuyo. Entonces, creo que me preguntaba ya si tenían ese mismo sentimiento que tenemos nosotros por el río, si lo tienen ellos por la montaña. Los cerros de Bogotá, sin duda. Sí, sí. Y es que en parte donde nacen muchos ríos es ahí también. Claro, sí, sí. Exacto. En los deshielos, en las cumbres, en las montañas. Entonces, si, siempre como un entrelazado, uh-huh, este, en ese caso con la música, en este caso sí, sí, con la geografía la de las montañas y los ríos llevan a la música, y hay una cosa ahí de... Sí, me hicieron acordar a una anécdota de Lemmy, que andaba por el norte, por allá, en no sé si, bueno... Argentina, ¿no? No, más. Ya. No me acuerdo bien dónde andaba, pero dice que estaban en un ómnibus y estaban meta de fiesta tocando. Dice que una señora paró así y le dijo, oh, respeten la montaña, ¿viste? Y cuando mira para afuera estaban en una cornisa así. No le importaba si iba tocando el bar. Te mandamos un abrazo a Lemmy si está. No, estaba pensando de... que Julio decía que se ha habido 40 años, ¿no?, del pueblo y volvió hace... ¿Cuánto hace que volviste? Iba a ser tres años. Qué intensos, estos tres años, ¿no? Pasamos muchas cosas. Y bueno, que creo que esta ida en conjunto con Enzo y también la venida de Julio, o sea, yo lo he visto como con tremenda generosidad de parte de Julio con una cantidad de artistas de acá del pueblo. Porque bueno, tiene una tremenda trayectoria, sobre todo la canción infantil, pero también tuvo que ver con la murga joven, con una cantidad de cosas que me parece que bueno, el volver al pueblo, quizá capaz sin esa expectativa de inicialmente de que bueno, de alguna vez lo ha dicho, ¿no? De que pudiera surgir hacer música acá. Claro. Pero bueno, que se ha dado eso y me parece, o sea, quería destacar eso, que me parece como de tremenda generosidad con muchos artistas de acá del pueblo y porque está bueno en esa retroalimentación que se da intergeneracional y ese intercambio, bueno, me parece que es como muy rico. ¿Cómo viviste vos ese... Es que yo, esa vuelta? A ver, para mí es un tema de responsabilidad ética, o sea, porque... Yo me crié al lado de la casa de Osvaldo Velar escuchándolo cantar y de alguna manera absorbí esa energía que me impulsó a muchas cosas. O un tío, el otro día estuvimos con Alberto Brito, resultaba que conocía a mi tío el Manso, que tocaba la tuba en la orquesta de Canelón y el contrabajo en la orquesta de tango, y yo lo voy a tocar y eso de empezar a tocar la guitarra y irme para Montevideo, descubrir gente maravillosa que me ayudó muchísimo, viste, pero que era muy generosa. Porque yo no tenía para pagar las clases, igual me dejaban ir a las clases, por ejemplo, Corina Aroñán, Rubén Olivera, ¿viste? Y vos decís, puta, ¿viste? Entonces, todas esas cosas que yo recibí, yo no son mías, ¿viste? Yo las comparto porque me parece que es lo que tenemos que hacer. Lo hemos hablado mucho esto con eso, lo hablamos ahora con los gurises, ¿viste? Y yo también recibo mucho, o sea, yo lo que sí, yo no sabía que me iba a encontrar, porque me vine un poco hasta quemado del ambiente artístico de Montevideo, la verdad, quemado, porque agarró para un lado que no fue el que yo, viste, yo soy de la época de antes de la gestión cultural. Antes de la industria cultural, antes de la industria cultural. Sí, antes de industrializar la cultura, soy agrícola, soy industrial. Artesano de la cultura. Claro, entonces, cuando la cultura se gestionaba sola. Cuando se hacía los piñazos. No, ese, a ver, diferentes experiencias que tienen que ver con eso, ¿no? O sea, y bueno, como uno piensa el mundo y una pila de cosas. Pero cuando me cruzo con eso, el gaucho me decía, tenés que conocer a eso, ¿viste? Bueno. Y un día nos juntamos con eso, empezamos a tocar y la primera canción que le muestro hablaba de los bonices, ¿viste? Y quedó como loco, ¿sí? Porque yo hablaba que le robaba guayaba a los bonices. Una pila de canciones que había escrito en Montevideo que no tenían andamiento en Montevideo, porque yo en Montevideo cantaba el chupón, la pasarela y me quedaban mirando. Y vos venís acá... Ahora lo conocen y... Claro, pero entonces cuando vos venías acá y estabas hablando una pila de cosas, o yo qué sé, que nombrabas al Vititi o a Garín o quien fuera en una canción, en Montevideo, yo qué sé, ¿viste? No pasa nada, pero él te conocía todo lo... Y ahí empezamos, ¿viste? Y nos dimos cuenta que había un camino para recorrer, que lo estamos recorriendo tranquilo, ¿viste? Estamos terminando el disco ahora con La Polca, que está alucinante, y Enzo es el arreglador de ese disco, y están saliendo cosas increíbles, y ya la van a escuchar. Estamos copados, ¿viste? Hace un año que estamos grabando, tranquilos, ¿viste? Y bueno, y todo lo que... ¿Cuándo tienen previsto sacarlo? Y yo creo que en octubre lo tenemos ya. ¡Qué bien! Sí, sí. En octubre sale en Ayuí y va a estar en todas las plataformas. Y la presentación oficial acá. Y bueno, venimos acá. Venimos acá a presentar los temas, claro, sí. No, la primicia. No, pero yo creo que tiene que ver con el ecosistema cultural que tiene Santa Lucía, ¿no? Y que ustedes también son parte fundamental, ¿viste? Y hay, no sé, la casa de Juan, que mañana, ¿viste? Todas las cosas que están pasando acá no son comunes. No son comunes. Y algunos dicen que es por el río. que estamos locos por el río. A mí me encanta esa locura, ¿viste? Y la cantidad de artistas que hay acá, bueno. Entonces, para mí fue como, ¿viste? Un placer, ¿viste? De verdad. Yo estoy enamorado de América Latina, ¿viste? He tenido la suerte inmensa de hace los últimos 20 años viajar por muchos lugares, actuar en muchos lugares, pero de acá no me mueve nadie, ¿viste? O sea, ojo, me encanta ir, ¿no? O sea, lógico. Y si puedo compartir con ellos y generar espacio para que ellos también, ni hablar. Eso. Pues ya te digo, la cultura no es una carrera ni una competencia, ¿viste? La cultura es un espacio de crecimiento colectivo donde cada uno da lo que puede dar y va hasta donde pueda llegar, ¿viste? Y cada uno que recibe algo tiene que compartirlo. Y yo creo que eso nos hace mejores personas a todos, ¿viste? Por eso es, no es ningún misterio, ¿eh? Mirá que sencillo nomás. Uh-huh. Pero yo lo viví con el Choncho Lázaro, lo viví con Leo Malía, con una pila de gente que te puedo decir que eran famosos cuando yo llegué a Montevideo, y los tipos se sentaban contigo y decían, vos, tengo una canción, mostrámela. Y capaz que estaban una hora contigo hablándote, no, vos tenés que hacer esto. O haber conocido a Rubén Lena, que estuve estudiando con él cuando llegué a Montevideo, y el tipo te transmitía que, viste, vos, las cosas hay que hacerlas, las canciones hay que inventarlas, viste, no están hechas todas las canciones, vos tenés que ver cuál es la que te falta a vos. Y vos decís, pa, pero este tipo me está dando permiso para que yo haga una canción, ¿entendés? Y, había escrito las cosas. Y el tipo te decía, no, bueno, a ver, viste, y tirarte al agua, digo, y yo lo transmito con eso. Enzo quería hacer una canción, ya llegó a mi casa a las 2 de la mañana y nos sentamos con un cuaderno a, bueno, dale, vamos a hacerla, viste, no hay ningún misterio, laburo. Entonces, si yo le puedo dejar algo de lo que me transmitió Elena a Enzo, yo sé que Enzo se lo va a repartir a alguien más. ¿Vale? Y ahora, como estaba él yendo a tocar con Alberto Brito, por eso es que tiene que hablar de lo que va a pasar el 14. Va a ser ahora, un, vamos a hablar un poquito. Que tiene que ver con todo esto de lo que estamos hablando. Uh-huh. Es un todo, ¿viste? Y que Alberto Brito, que tiene casi 80 años, que es impresionante cuando se pone a cantar, que te despeina, ¿viste? Y que el tipo no quería saber más nada y me diga, no, yo estoy cantando porque eso vino a mi casa. ¿Tá? Y está articulando, ¿tá? Él es un articulador, ¿viste? Junta a las generaciones. Y esa, para mí me parece que es importante que nosotros nos apoyemos de todo, ¿viste? Que salgamos de... Y este espacio que está acá, con el sonido que tiene y con todo, vos sabés que hay un lugar amigable en Santa Lucía, que si uno quiere hacer algo, ¿y cuánto vale eso? ¿Cuántos lugares hay una cosa así, ¿viste? O sea, creo que entre todos, así como con la milonga, tenemos que valorar todo este ecosistema que tenemos, que es valiosísimo, ¿viste? Valiosísimo. Tremendo. Y cada uno con lo suyo, dando lo que puede, desde el lugar que le toca, nada más. Bueno, por eso te digo, te agradezco la pregunta, a mí, ¿viste? Me pasa eso, ¿viste? Que todos los días que me despierto últimamente, agradezco estar acá, ¿viste? Porque es impresionante las cosas que están pasando, ¿viste? Pero qué importante, ¿no? Rescatar eso, porque en los tiempos de hoy es como rescatar esa perspectiva de la cultura, de la construcción más colectiva, de compartir y todo, que sería lo más natural, pero... Sí, hoy vamos para pero otro lado. Va todo para otro lado. Exacto. Exacto. Igual hay mucha gente en este camino. Sí, ¿no? Sí, hay sí. Mucha gente que... Y yo te diría más, la gente que está de verdad en el arte no está lejos de esta posición, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿No? Igual pasan cosas, pero está. Y el tema es que el sistema ha alimentado los egos en los artistas para destruir la capacidad revolucionaria del arte. O sea, los Grammy no son casualidad, ¿viste? Sí, a todo eso es a lo que va a matar la inteligencia artificial. ¿Vos decís que sí? Sí. ¿Y lo va a destruir? Los va a destruir la inteligencia artificial, porque en realidad la inteligencia artificial, por ejemplo, la otra vez hablábamos con eso, no puede competir con esto que vos estás contando. Claro. Pero con ese que hace, que no hace arte, claro, sino que produce para un mercado, claro. La inteligencia artificial lo produce mucho más barato, capaz que hasta... Más rápido. Lo va a matar, porque el objetivo de ello es facturar. Claro. Bueno, ahí, viste, lo que pasa es que ahí, bueno, esto sería para hablar un día entero. Sí, sí, para que es el tema de la cultura abordada como industria o como derecho, ¿no? Ahí va. O sea, como consumo o como derecho. Entonces hay dos caminos que... Y tiene que ver mucho más la imagen esta que a mí me gusta. Yo esto lo decía en la conferencia que hice en Colombia el otro día. De pensar, cuando vos te parás en el tema de los derechos, mirando la cultura, terminás pensando en términos agrícolas. ¿Qué quiere decir eso? Que no, la industria es en serie, vos tenés que producir un producto, claro, y papá, y cuanto más venda, mejor. Pero el otro día el Pepe lo dijo también, el otro día cuando presentó a Blanca Rodríguez. Hay que sembrar, no sabemos lo que va a salir, pero hay que sembrar, porque si vos no sembrás, ¿y qué pasa? La industria te genera ansiedad. Ya vos querés tener para el campeón, después que lo tenés ya te aburriste y querés otro. Y no sé qué, y pasa lo mismo con la música, ¿sabes? Pero cuando vos trabajás de una perspectiva que vos tenés que sembrar, esperar que crezca, cuidarlo, regarlo, cosecharlo, y se da un término que una palabra hermosa en la cultura, que no es producto, es fruto. El fruto. El fruto que te da la cultura, que tiene una semilla, que va a dar otro fruto. En cambio, el producto lo tirás a la basura. Lo comprás, lo usás y lo tirás a la basura. Y eso es lo que han tratado de instalar con la cultura, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos que defender esa mentalidad agrícola en el buen sentido, de cultivar, de producir, de compartir, que cada uno vaya a su ritmo. Y las semillas crecen todas diferentes, pero todas son importantes, ¿tá? Y no que, no, esto salió fallado, lo tiramos a la basura. No, no, nadie está fallado, ¿viste? Todos tenemos algo para decir y para hacer, ¿viste? Entonces, eso es lo que hay que pelear, defender eso, ¿no? ¿Viste? Y el fruto es eso, ¿viste? Esa es la semilla, que lo que vos llegás, lo que decía Tabar, ¿viste? Lo importante es el camino. Y cuando lo dijo, todo el mundo dijo, ¡wow! Pero eso lo decimos todos los que estamos en el arte hace años, ¿viste? Miles de años. Que el producto no es lo más importante, sino el camino. Que siempre hay un producto, pero como vos transites ese camino, el producto va a tener otra característica y otro valor, ¿tá? Entonces está, si llevarlo a la educación. Y también se estalla todo, ¿viste? Porque si dejamos de competir y poner nota y empezamos a trabajar a ver qué es lo que puede dar cada uno y que cada uno haga lo que realmente lo motiva, y está, y entonces vas a tener otros frutos. Capaz que no tenés producto o competencias, como te quieren meter. Ese es el problema para el sistema. Claro, sí. Por eso no sirve. Pero, y cada vez tan mal es la empresa la educación. Es que hay que practicarlo esto, bueno, ¿viste? Hay que practicarlo. Lo que uno pueda, hay que practicarlo. Porque de discursos hay de repente demasiado. Bueno, nos fuimos al carajo. Eso. Bueno, contanos un poquito de 14. ¿Qué va a suceder? Lo que quieras contar. ¿Te puedes reservar alguna sorpresa? De 14 hay un arte a la cacerola. Sí, agradezco la invitación. Y les cuento, el 14, bueno, se va a hacer una nueva edición del arte a la cacerola. Y bueno, voy a estar presentando algunas canciones propias. Y con invitados, amigos, en este caso pusimos así en el afiche porque es la verdad, viste, son amigos que bueno, que nos juntamos a hacer esto, viste, de lo que estamos hablando ahora, justamente. Y la importancia de en esa búsqueda de investigar y de intentar conocer el porqué de las cosas y del porqué del arte, porqué. Es una pregunta que a mí me gusta mucho, ¿viste? Conocer, ir a fondo de por qué se toca este estilo de tal forma y de dónde. Y bueno, eso ha sido muy natural y eso me ha dado muchos amigos, tener esa postura, y de distintas edades. Entonces la idea un poco es como darme la oportunidad y el privilegio de poder vivir una experiencia uniendo, no a todos, pero sí la gran parte de los artistas y amigos que estamos hoy juntos hoy en día y de hace mucho tiempo. Y bueno, vamos a estar haciendo, bueno, como ya les dije, algunas canciones propias y otras interpretaciones que han quedado en el tiempo, que ya no se tocan o que no se conocen directamente, que bueno, justamente en esto de compartir, a mí me interesa muchísimo que se sepa y que se escuchen esas canciones que antes se cantaban y que tienen cosas muy importantes para decir y un mensaje muy muy muy importante. Va un poco por ahí la idea, surge muy natural. Agradezco de nuevamente la oportunidad, porque en este camino de componer, que es nuevo, componer canciones, yo hace tiempo, desde chico, que compongo canciones, pero solo instrumentales. Entonces, en esto, justo que esto que genera Julio con todo el ambiente cultural en su llegada a Santa Lucía, a mí me despertó las ganas de componer. Y bueno, esto, el tema de la importancia de la canción. Yo antes tocaba una canción y no sabía la letra, no me importaba, ¿viste? Y está, eso está. ¿Sabes la calentura que agarraba cuando? Claro. Claro. No le daban pelota a la letra. Julio venía y decía, ¿les doy la letra? No, no, decía, Julio quedaba así con la letra en la mano diciendo, se rascaba la cabeza, ¿viste? No. Claro. Hacía una canción, pero le daba bola a la música, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo importante del mensaje, ¿no? Que todo tiene que ver, ¿no? Si, y más si podés hacer que las dos cosas vayan por el mismo lado, o jugar con eso de que la música sea, vaya para un lado y la letra para otro, para generar distintos ambientes. Mm. Bueno, todo eso, juntar muy naturalmente, ¿viste? Juntar la vivencia, ¿no? De la música artística, que en mi caso he vivido. En un recital, ¿viste? Va un poco por ahí la mano. Y bueno, de los conjuntos que estoy participando ahora, más otros amigos en los cuales yo trabajo con ellos desde otro lugar, vamos a estar acá. Y bueno, ta, espero que... ¿No quieres nombrar? Sí, cómo no. Bueno, ni que hablar, como bien nombraba. Nombraba a Julio, a Alberto Britos y a Carlitos Britos, su hijo, grandes amigos de familia, ¿viste? Jorge Bollos, maestro también, ¿viste? Impresionante su postura hacia la juventud, la forma de llevar la música y la energía de la que la él lo transmite. Que tiene, eso somos testigos, porque en definitiva Jorge tiene mucho que ver con que exista el espacio Carlos Alfredo, porque cuando arrancó nuestro colectivo, lo de Gastón, que es el lugar donde ellos gestionaban, era el lugar donde nosotros hacíamos las actividades, donde lo abrían, de ellos trabajaban ahí la barra, digamos, pero nosotros hacíamos la actividad, había sonido, había de todo, y era el lugar que generó que eso sucediera, si no, era imposible que sucediera, ¿no? Y siempre con tremenda generosidad y apertura a la gente joven. Y bueno, otros amigos, por nombrar, Kevin Caballero, Joaquín Piciotano, Diego Tornasolo, Leandro Martínez, todos los que estamos, ¿cómo? ¿Viste? Germán Tabó, todos los gurises, ¿viste? Que andamos en la vuelta intentando hacer que esto es lo importante, ¿viste? De hacer esto lo mejor posible. Nosotros disfrutamos y hacemos, pero tenemos un compromiso a la hora de hacer las cosas. Que eso es importante, que se pueda transmitir. Y creo que esta es una de las formas de poder transmitirlo, ¿viste? Nada, hay Jobar, tremendo Lionel Smith, Emiliano, el Emi, también tiene mucho que ver con todo esto. Se me quedan algunos amigos por afuera, Coco, ahí, disculpen, de Coco, sí, bueno. Lo que pasa es que lo nombró como Joaquín y te confundió. Para mí era otro que mira el productor. ¿Quién es? Claro. Yo sé quién será Joaquín. Mauri Barceló, bueno. Mauricio, sí. Y otros que no pudieron venir. Y un poco eso, ¿viste? Poder hacer de lo que yo he vivido, ¿viste? Esas reuniones en las cuales se pasaban horas y horas tocando, pero filosofando desde un lugar que, bueno, Claudio ha sido partícipe de eso también, de esas reuniones, que yo soy chico y me lo cruzo, ¿verdad? En la casa de Riedel, conversando. Abajo una sombra, un limonero, hablando, andás a ver de qué conversaciones pueden salir en esa sombra, ¿viste? Yo qué sé, un montón de cosas. Intentar hacer lo mejor posible de lo que uno ha aprendido, de lo que hemos aprendido. Lucio también forma parte de esto, ¿viste? También, desde que somos chiquitos andamos en eso, ¿viste? Yendo al monte a acampar y las noches que surgen ahí, ¿viste? De terminar una tardecita, una tarde, ¿viste? Después de comer, Riedel recitando, ¿viste? Mi padre acompañándolo con la guitarra, éramos todos chiquitos, terminamos todos llorando, ¿viste? Y vos decís, ¿cómo es esto? Claro. ¿Viste? Tremendo. Entonces está, yo qué sé, son muchas cosas, ¿viste? Pero por lo menos intentar unir esta forma y a Santa Lucía, ¿viste? Que que nada, que a mí me interesa eso, viste, que se dé a conocer lo que sucede acá, porque es hermoso Santa Lucía, pero a veces también nosotros nos encerramos mucho acá, uh-huh, y no compartimos lo que sucede, porque que eso es una de las cosas que yo valoro muchísimo de Julio, viste, que él tiene una proyección a la hora de trabajar, y un profesionalismo que yo admiro y me encanta y aprendo, que por mucho tiempo he carenciado de eso, por distintos motivos, pero bueno, en esta estamos, ¿viste? Así que nada, tremendo, hasta eso, de, tremendo. Sí. Hizo todo eso y no tiene Instagram. Si tuviera Instagram, capaz que no podía hacer todo eso. Es imposible hacer eso con Instagram. No es compatible. Claro. Así que bueno, nada, le invitamos también ahí al 14 de septiembre, el arte de la cacerola. Divino. ¿Vos cambiaste la página? Sí, ah, bueno, sí, dale, va. Creo que tiene que ver ahí. Dale, con lo que estamos hablando. Sí. Dale, va. Bueno. Hay tiempo, ¿no? Sí, sí, se supone. Vamos, bueno. Igual el programa es un chicle. Dale. Mientras llega la la mañana. Bueno, nos vamos a la tandita y ahora volvemos con la barra de mármol, pero están más que invitados a la barra de mármol, por supuesto. Bueno, tenemos que acomodar en la barra de mármol. No sé qué dice Sergio, porque... A mí que cerramos el programa acá. ¿Para la barra o para los muchachos? Ah, al momento ya. Vamos a poner el micrófono. Sí, ah, bueno, dale, por favor. Con guitarra. Pero capaz que arrancamos la barra, sí. Dejemos la expectativa. Entonces vamos a una tandita cortita. Ahora ve, da la polla.